El asunto de hoy es la inclusión digital, que muchos suponen que la inclusión digital es una buena meta siempre, que hay que luchar por la inclusión digital. Hay muchos programas para promover la inclusión digital. Dicen que quieren cerrar la brecha digital. Pero ¿realmente es buena la inclusión digital? No necesariamente. Si hay una sociedad digital justa, ser incluido en ella es bueno. Si la sociedad digital es injusta, ser incluido en ella es malo. Entonces, hace falta rechazar la supuesta de que la inclusión digital es automáticamente buena y plantear el asunto de según qué condiciones es buena o mala. ¿Cómo debe ser una sociedad digital para que inclusión en ella sea buena? He notado 6 peligros a la libertad en la sociedad digital. Son la vigilancia, la censura, las obras publicadas en formatos restrictivos, el software privativo, el software como servicio y la guerra contra la práctica de compartir. Y voy a tratar cada peligro a su vez. La vigilancia es común en la sociedad digital porque la tecnología digital facilita la vigilancia a todo. Cuando una computadora hace algo, es muy fácil introducir también la funcionalidad de grabar todo, tomar nota de todo y mantener estas notas para siempre. Ideal para cualquier futuro dictador, porque tendría información acerca de las acciones de toda la población muchos años antes de su entrada al poder. Porque cuando un dictador entra al poder, la gente sabe tomar precauciones. Pero no toman precauciones hoy. Hoy no tenemos, no en este país, un dictador. Entonces, la gente, los potenciales opositores no ven por qué tomar precauciones, no ven por qué disfrazar a quienes conocen y a quienes no. Pero que el Estado lo sepa es muy peligroso porque será muy cómodo para un dictador futuro. Y en cualquier país es posible tener en el futuro a un dictador. Ningún país es inmune a este peligro. Por ejemplo, en la Unión Europea vigilan a las conexiones de Internet. Los proveedores de servicios toman nota de a qué sitios conectas y a quienes envían mensajes. No se debe, es peligroso para la libertad. También nos vigilan de otras maneras. Si tienes un teléfono portátil, que no tengo yo, es un instrumento de vigilancia y seguimiento. Seguimiento porque frecuentemente envía señales diciendo dónde está. Y la policía puede preguntarse exactamente dónde está. Y también se presta la vigilancia porque muchos tipos de teléfonos portátiles pueden ser encendidos para escuchar sin mostrar ninguna indicación de estar escuchando. Es decir, son dispositivos de espionaje. Y pienso que la mayoría de ustedes llevan dispositivos del gran hermano para vigilarte. Yo no, porque pienso que mi deber como ciudadano es poner mi dedo en el ojo del gran hermano. Y es tu deber también. Y cuando se enciende como para escuchar, no hace falta hablar en el micrófono. Puede transmitir toda la conversación en tu alrededor. También vigilan en las calles. En Inglaterra vigilan todos los movimientos de los coches. Hay cámaras en la calle y detectan las placas de los coches y graban en una base de datos dónde va cada uno. Es la tiranía. Es insoportable y es totalmente injusto. Ya han usado esta información para sabotear protestas democráticas. Porque esta tendencia de tales regímenes es usar su información para sabotear la democracia. Y también tu computadora puede vigilarte, porque algunos programas privativos tienen funcionalidades de vigilancia, de enviar datos acerca del uso de la computadora a alguien. Por ejemplo, Microsoft Windows lo hace. Tiene funcionalidades de spyware. Y también navegando el web te vigila. Por ejemplo, el programa Adobe Flash Player tiene funcionalidades de vigilancia. Los sitios pueden transmitir cookies como en el navegador, pero el navegador te ofrece algún control de aceptarlos o no. El Adobe Flash Player no te ofrece ningún control, no te dice nada, solo lo hace silenciosamente. Acepta super cookies de unos sitios y otros sitios pueden mirar si están, y así los sitios pueden colaborar para identificarte juntos, para saber todo, para saber quién eres. Por ejemplo, si un sitio sabe quién eres y usa Flash, puede decírselo a otro sitio al cual no te identificas. Este programa es muy malévolo y debes, si lo tienes instalado, debes desinstalarlo. Es muy peligroso. Antes, la vigilancia fue posible, pero caro, difícil. He leído una vez que unos estados de Europa del Este empleaban a una gran fracción de la población vigilando a los demás. Entonces, había un límite a la posibilidad de vigilancia, pero la tecnología digital es el sueño del futuro dictador, porque puede vigilar a casi todo sin perder tanto dinero haciéndolo. Otro peligro es la censura. Muchos países comienzan a imponer la censura a la red. Y no solo los países que consideramos normalmente dictaduras, como China y Túnez, evidentemente hacen la censura de la red porque son dictaduras, e Irán. Pero también Dinamarca ha impuesto la censura al web. Censura acceso a una gran lista de páginas, una lista secreta. No quiere admitir qué cosas bloquea. Pero alguien publicó la lista de censura de Dinamarca y fue publicado en WikiLeaks. Y fue grande e interesante. Australia propone imponer la censura al acceso por el web, pero ya ha prohibido enlaces a una lista de páginas. Hay un problema con este micrófono, parece. ¿No oigo bien? Coger aquí, no aquí. Puede imponer multas de $11,000 por día a los sitios que tienen enlaces a páginas prohibidas, incluso a sitios políticos. Electronic Frontier Australia fue multado $11,000 por día por tener un enlace a un sitio extranjero político. Y una de las páginas prohibidas en Australia es un problema bastante grave, no comprendo. Siempre tienen excusas para la vigilancia y la censura. Las excusas comunes son o terrorismo o pornografía supuestamente de niños, aunque su definición de niño es absurdo, es menos de 18 años. Hay muchos adolescentes que si sacan fotos de sí mismos haciendo amor, pueden ser castigados muy duro por esta pornografía infantil. Y un representante de la industria del derecho de autor dije en una conferencia en Europa: amamos la pornografía infantil porque es una buena excusa para comenzar la censura, y una vez comenzada podemos extenderla fácilmente para censurar y bloquear otras cosas. Estoy en contra de cualquier censura, excepto quizás en periodos de guerra, de los detalles de los planes militares. De todos modos, la censura se hace mucho más fácil también con el Internet. Por ejemplo, hace 50 años, China practica la censura al coste de aislar el país del resto del mundo, con mucho daño a su economía y a su poder. Hoy en día logra bastante, no mantiene totalmente aislado la población de China del resto del mundo, pero bastante para eliminar la democracia y la presión para la democracia, logra mantener sometida su población sin aislarla del resto del mundo, sin los costes económicos que tenía que soportar antes. Otro peligro a nuestra libertad en la sociedad digital está en los formatos para publicación, los formatos secretos o patentados. Y la mayoría de la distribución de video y audio en el Internet se hace con formatos restrictivos. Por ejemplo, la televisión pública italiana, RAI, distribuye sus programas por internet en el formato VC1, que es secreto. Se llama un estándar, pero es un estándar secreto. Sus especificaciones no se venden, solo se alquilan. Y me parece totalmente injusto que una agencia, un ente del Estado, comunique con el público en un lenguaje secreto, pero es común. Pero otros formatos tienen otro problema, llevan patentes en muchos países, no en todos los países, porque cada país tiene su propio sistema de patentes, pero en muchos países sí. Por ejemplo, los formatos MPEG-2, MP3 y MPEG-4 llevan patentes en muchos países. Por ejemplo, cuando la mayoría de los sitios que distribuyen videos las distribuyen en los formatos MPEG-4 que son patentados, y hay software libre capaz de comprender y usar estos formatos, pero por las patentes, muchos distribuidores de sistemas GNU con Linux no atreven incluir estos programas libres. Tienen miedo de distribuirlos. Es un obstáculo. Y también hay el formato Flash, que no es totalmente secreto, y no sé si hay aspectos patentados, pero Adobe logra producir casi el mismo resultado cambiando muy frecuentemente las especificaciones y desarrollando nuevas versiones de la máquina virtual, de manera que nuestro software libre para reproducir Flash queda atrasado. Entonces, si un sitio tiene Flash, frecuentemente la única manera de ver el sitio es con este programa muy malévolo de Adobe.